Super Clásicos. Los 20. Super Clásico número 10. Porque todos buscamos a alguien a quien amar clásico y está aquí Queen en los 20 superclásicos de la FM 106.9. Una de la tarde, 6 minutos. Yo soy Ani Cárdenas y el Clásico Herrera en tu radio. Seguimos a esta hora, Ani. Qué buen conteo el que tenemos, recordando a Somebody to Love, Queen, a esta hora, y la gente sigue votando de una manera impresionante con la FM. Siempre nos encanta que estén ahí muy conectados con esta estupenda edición de nuestros 20 superclásicos de la semana. Mucha gente votando. Quiero saludar muy especialmente a Willy.rock62. Mi voto por este conteo son las 3, las 5, la 8, la 9. ¡Ey, feliz tarde! ¡Amo los clásicos! ¡Listo! En septiembre vamos a amar los clásicos. Ya llega septiembre. Bertio, buenas tardes. Mi voto es por Better Bros. Runaway, Bad Medicine, Bon Jovi, Warner, Gonna Take It, Twisted Sister y también Party All the Time. ¡Gracias, gracias! Listo, por aquí está, por aquí, Bermkio. Buenas tardes, mi voto es por Better Roses, por Bad Medicine, Where I'm Gonna Take It. Aquí está también Al Satin Land, que está votando por la 2, la 3, la 5, la 10, la 15. Aquí está Asolarte 312, los mejores, sin duda alguna. Clásico Herrera, el mejor, qué temazo. Saludos desde Quito, Ecuador. Uy. Mi tierra medallo, atentamente, Andrés Solarte. Listo, Andy. Alexander.arenas 568, buenas tardes. Mi voto va por Nothing Else Matters y Héroe de Leyenda, qué canciones. Aquí está Diana Marcela, que hoy voto por Beat It de Michael Jackson. No olviden el homenaje, por favor. Hoy cumple 62 años Michael Jackson. Listo, de una. Dios te bendiga, cuídate mucho. Tenemos en la FM Colombia de Facebook a Diana Londoño, que dice: buenas tardes, en general todas son geniales. Mis favoritas son la número 3, 4, 5, me gustaría ver en el conteo, When Your Heart Is Break. También tenemos por aquí a Diana RG, que dice: buenos días chicos, la número 1 me encanta cualquiera de estas, la 10, la 4, la 7 y la 12, feliz fin de semana. E Isabel Hurtado dice por aquí: buenas tardes, mis favoritas son la número 4, la 6, la 11, la 17 y la número 20. Yo escucho la FM siempre. Bueno, por aquí seguimos con más canciones, linda. Así es, canciones en estas 20 superclásicas, la edición número 34. ¿Con qué vamos, clásico? Vamos con número 4, vamos con el 5, vamos con el 6, el 7, el 8 y el 9. Qué bueno traer el 5 a nuestros amigos. Ay, qué bueno traer a esta hora en el 5 a Duhans con Rammstein. En el número 6, en el número 4, tenemos a Bon Jovi con su Run Away. Bueno, en el número 6, In the Army Now, otra canción muy especial también para que ustedes disfruten al máximo. Número 7, Dios Como Puedo. Y en el número 8, linda. En el número 8 tenemos una canción muy especial, Alphaville con su Big in Japan. Pero antes, el 9, viene con Los Prisioneros, Tren al Sur, disfrútalos. Son los 20 superclásicos de la semana en la número 1 de los clásicos, la radio de los clásicos, la FM siempre. Superclásico número 9. Segundo carro del ferrocarril que me lleva a... Siempre. Siempre. Clásicos, los 20. Clásico número 8. Oh, siempre. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 7. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 6. Superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Do Du hast me. La FM, siempre. Siempre. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Siempre. yo hoy en el puesto número 4 y en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Tenemos muchos votos también en la FM Colombia de Facebook, donde está Álvaro Villamizar Jaimes, que dice: buenas tardes, mi voto es por la número 2, 3, la 9 y la 19. Norca Noelia, que siempre está ahí conectada con nosotros, dice: feliz tarde, Aniprix y el clásico Herrera, las 20 superclásicas, me encantan todas, y Soda Stereo, Alphaville y Los Prisioneros sobre todo. Juliana Gutiérrez dice: hola, buenas tardes, todas son geniales, pero mis favoritas son la 19, 15, 13, 11 y 3. Yo escucho la número 1 de los clásicos de la FM siempre. Yo soy Ani Cárdenas y el clásico Herrera. Estamos aquí en estas 20 superclásicos de la FM. Impresionante la gente cómo está votando por su canción favorita. Y ahorita vamos a estar muy, muy conectados con ustedes, porque hoy, hace 62 años, nació quizás para muchos el más grande, para otros uno de los más grandes, para otros el inigualable Michael Joseph Jackson. Estaremos hablándoles de curiosidades ahorita después de las 2 de la tarde. Vamos a comenzar nuestro sábado salvaje con un gran especial del viejo Michael Jackson. Una hora, y esa hora va a ser escogida por nuestros oyentes. Ustedes saben muy bien que nosotros pues trabajamos en esta lindísima casa, RCN Radio, pero recuerden que ustedes, por ustedes, esta emisora es la número uno de los clásicos, y son ustedes los que escogen la música de Michael Jackson. Hoy nuestros oyentes van a escoger la música de Michael Jackson. ¿Cómo lo van a hacer? Van a empezar a enviarnos unas especies como de mensajitos de voz a través del WhatsApp 301-286-5114. Si quieren, nos saludan: hola, gente de la FM, soy Gonzalo Ayala. La canción que más me gusta de Michael Jackson definitivamente es Jump. Yo escucho la FM, la número uno de los clásicos siempre. Eso es todo lo que tienen que hacer. La canción que más me gusta de Michael Jackson es... La canción que más me gusta de Michael Jackson es... Aquí estoy viendo el WhatsApp y se está llenando de una manera impresionante. Mire cómo está el WhatsApp, increíble. 301-286-5114. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Bedoya y la canción que más me gusta de Michael Jackson es Thriller. Y se acabó. No más. Eso es todo. Ustedes nos escriben, o nos deciden, o nos dicen ahí la notica de voz, y nosotros lo que hacemos es programar la música que ustedes piden y listo. Eso es todo. Una hora dedicada a los fans de Michael Jackson que aman los clásicos con la FM. ¿Qué te parece, Dani? Me encanta ese especial, además, porque vamos a estar aprendiendo también mucho de su vida y obra aquí en la radio de los clásicos, porque Michael Jackson sigue siendo inmortal clásico. Inmortal, y más hoy, cumpliría 62 años este hombre que nació en Gary, Indiana. Muchas cositas curiosas le vamos a tener a Michael Jackson, así que anímese. Ya comenzaron, Ani, ¿cómo estás viendo ya el WhatsApp en este momento, linda? Ya se está llenando el WhatsApp de los pedidos de nuestros oyentes. Esa hora se va a quedar cortica. 286-5114. Una emisora, para ser número uno, no solamente tiene que ser programada por los DJs. La emisora tiene también que ser programada por ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser. Sin ustedes no habría absolutamente nada. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por hacernos más grandes y gracias por hacernos trabajar más. Me iba a ir ya ahorita, pero no puedo irme. Me quedo con ustedes. Sí, mi turno era hasta las 2 de la tarde, pero hay que hacer el especial. Yo me quedo con ellos. Me encanta estar con ellos, Ani. Me encanta estar con ellos. Claro que sí. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque hay muchos mensajes. Yo creo que se nos va a llevar más de la hora. Que lleguen, mi niña, que lleguen. Bueno, vamos a terminar el conteo, linda. Seguimos, y además porque Michael Jackson también viene incluido en estas 20 superclásicos clásicos. Ay, Dios mío. Mejor dicho, pidan las canciones menos, por favor, Beat It. No pidan Beat It, por favor, que Beat It ya va a sonar. Ese no, ya se lo tenemos. Por favor. Bueno, viene el número uno Soda Stereo con Persiana Americana. la canción más pedida esta semana en la FM siempre, linda. Y por supuesto, nuestro Michael Jackson está en el número 2 de estas 20 superclásicos con su canción Beat It. Y en el número 3, aquí comienza Metallica de su álbum negro, Nothing Else Matters. 301-286-5114. La canción de Michael Jackson que más me gusta es Todos al WhatsApp. Ahorita nos escuchamos, muchachos. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 3. Never care for what they know. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 2. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 1. Número 1.